ASUSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. El oficialismo busca firmar el dictamen de ampliación de presupuesto. El bloque oficialista de la Cámara de Diputados intentará avanzar con el dictamen del proyecto que autoriza al gobierno a hacer erogaciones para solventar programas sociales y laborales con el fin de paliar la crisis económica. En el debate de ayer se propuso pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 14:30 en la búsqueda de un mayor consenso y para tratar de elaborar un dictamen único general con el fin de debatirlo el viernes en el recinto. Uno de los puntos que generó controversias fue el que contempla el fin de la exención del IVA en la leche larga vida y fluida, de manera que pase a tributar una alícuota del 10,5%. Córdoba. Confirman 3 nuevos casos de coronavirus en Tanti. El intendente Luis Azar confirmó que los contagios corresponden a una familia cuyo padre tenía autorización de viaje de actividades esenciales y había ingresado a la ciudad el 7 de julio. Asimismo, el jefe comunal de la localidad serrana, ubicada en el departamento de Punilla, especificó que actuarán con firmeza para hacer cumplir los protocolos vigentes. Esos vivos que evaden un puesto de control no tienen nada de viveza, que son unos estúpidos, no son vivos, todo lo contrario, porque están jugando con la salud de su familia y de toda la sociedad. Les reitero que nosotros desde el municipio, cuando detectamos a alguno de estos que se creen astutos, le vamos a caer con todo el peso de ley. Fútbol. Newell's separó a un jugador juvenil por denuncia de abuso sexual. El club, por medio de un comunicado, dio a conocer anoche que desligó a un jugador de quien no se dio a conocer su identidad por estar implicado en una investigación penal por ese delito. El hecho ocurrió en Monte Caseros, Corrientes, donde el joven, que se desempeñaría en la cuarta división rojinegra sin haber debutado aún en la reserva, cumplía con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Fuentes cercanas a la investigación informaron que el agresor podría haber empleado algún tipo de sustancia para adormecer a una chica de 20 años, quien habría amanecido semidesnuda en el interior de un automóvil el 20 de julio y no recordaba nada de lo sucedido. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luz. En tu ventana. 8:03. Muy buen día, gente. Arrancamos. Buen jueves. Esto es Punto de Partida con agenda propia, como cada día hasta las 10. Aquí transmitiendo desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada desde este estudio mayor, el Patrick Rice. Está Manu Rivas en Apuesta en el Aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían estudios del miedo. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y conurbano es de 8 grados 8. La sensación térmica es de 6 grados, según marca el servicio meteorológico. Máxima para este jueves, 15 grados. Y mientras nos tomamos unos ricos mates con yerba La Buena, yerba cooperativa que compramos en Alma Coop, arrancamos con la Tribuna de Doctrina, Manu Rivas, cómo que no, con el diario La Nación, este 30 de julio, que publica Tribunales en la mira. Sin consensos previos, el presidente presentó una amplia reforma judicial. Incluye aumentar de 12 a 46 los juzgados federales penales en la capital y la creación de un consejo asesor para hacer modificaciones en la corte. Solo hubo un integrante, que sería una, señores de la Nación, una integrante, corregimos ahí, del máximo tribunal en el acto. No fueron legisladores de Cambiemos. Bien, no dice aquí la Nación que fueron invitados, pero no fueron. Lanzan la reforma judicial sin la oposición y con un solo miembro de la corte, idéntico, como vemos, el diario Clarín, un proyecto clave para el oficialismo. Bueno, cuenta que el presidente anunció el demorado proyecto de reforma de justicia federal que ingresará hoy al Senado de la Nación. También en la portada del diario Clarín, la foto de tapa tiene que ver con Facundo Astudillo Castro, 3 meses sin Facundo. Desde el 30 de abril no hay noticias, cuando dejó su pueblo Pedro Luro para ir a Bahía Blanca. La querella señala a la policía bonaerense y ahora a un funcionario por presunto encubrimiento. Hoy una marcha va a pedir justicia. Vamos a la tapa de Página 12, que pone la palabra de Alberto Fernández. Busco hacer la república que todos declaman, pero que algunos humillaron. Es hora de tener una justicia proba en la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos ni políticos, aseguró ayer el presidente en la Casa Rosada al presentar este proyecto de reforma judicial. También en la edición de hoy de Página 12, espionaje ilegal, los secretos de los chats de Macri con su secretario, Darío Nieto. Por un lado está el celular de Darío Nieto y ahora el celular de Macri, que se lo ha pedido la justicia y que él hizo un recurso para que no tenga que presentarlo, que ayer fue rechazado. Así que hay novedades judiciales también en torno al expresidente de la Nación. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. (Risa) buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañerazo? Muy buen día, Lucas Molinari. Por mi parte, todo bien. ¿Vos cómo arrancaste el jueves? Bien. Ahí andamos con el frío. Qué frío que hace. Tremendo. Así que bueno. Cuesta levantarse. Hay que abrigarse. A ver, otros títulos de esta mañana, querido Manu. Diga. Nicolás Trotta y el regreso a clases. Recordemos, Trotta, ministro de Educación, le dijo a Página 12 que la presencialidad no será obligatoria. En agosto comenzará la vuelta a las aulas en las provincias en fase 5 de la cuarentena, pero el ministro es muy cauto respecto a las precisiones en las zonas más críticas. Uh-huh. Mientras tanto, su cartera trabaja en planes que aspira a volver universales, la entrega de computadoras a alumnos, los créditos para que las compren los docentes, los subsidios a escuelas públicas con problemas de infraestructura y el apoyo a la gestión privada. Bueno, realmente la situación es muy compleja hacia adelante. Lo hemos charlado con Sonia Lesso, que nos decía, como dirigente sindical, ella es de Cetera, decía, bueno, a ver, acá va a haber que contratar más gente, porque además tenés que desinfectar, ella decía, cada 90 minutos. Bueno, hay un protocolo que se estableció, hay que ver cómo esto va funcionando. Lo cierto es que en el AMBA, donde estamos nosotros, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires y conurbano, esto sigue, ¿bien? Sigue la cuarentena. Hoy vamos a hablar con el doctor Rashid, Manu. Jorge Rashid, para ver cómo estamos en el marco de esta cuarentena, que en un punto la tenemos naturalizada, ya son, en pocos días van a ser 150 días, ¿no? Claro. La verdad que es muy largo esto. Hay que tener paciencia. Y hay un debate que, lo venimos dando sobre las reuniones sociales, que fue parte de la charla de epidemiólogos. Ayer hubo una reunión, la reta fue para La Plata, y estuvo con Kicillof, porque lo que se está hablando es que no es un tema de ir al trabajo solamente, que es, la gran discusión. Ayer se habilitaron las peluquerías. Bueno, viste el cronograma ese tan complejo de la ciudad de Buenos Aires, que era tan detallado, que los días, que martes y jueves para los chicos y los fines de semana. Bueno, hay que ver cómo eso significaba, decíamos hace unos días, una flexibilización de hecho. Uh-huh. Ahora, a esto se le suma reuniones sociales, que sabemos que están ocurriendo. Tal cual. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión de buscar que haya conciencia de lo que está pasando, pero a la vez también el rol de los medios, porque yo estoy viendo muchos comunicadores que relativizan diciendo, no se puede prohibir la reunión social, ya pasó mucho tiempo. Es complejo, ¿eh? Es complejo porque... Explicáselo al coronavirus, ¿no? Explicáselo. Claro. Así que tema que vamos a estar charlando hoy. Ayer nombrábamos que están estos créditos del Banco Nación para la compra de computadoras para docentes. ¿Quiénes y cómo pueden acceder al programa PC Docentes? Decíamos que interesante, son 36 cuotas, 12% de interés, hasta 100.000 pesos. Y nos contaba Magnani que por 60 lucas te compras una muy buena máquina. Uh-huh. El tipo laptop. Tipo laptop, ¿no? Sí. No, también puede ser de escritorio. Uh-huh. Pero nos tiró ahí de laptop. Quizá con 50.000 pesos te puedes comprar una buena de escritorio. Bien. Tal cual. Bueno, hoy jueves, Congreso de la Nación, ¿qué va a pasar? Va a estar el jefe de gabinete, el señor Cafiero, va a estar respondiendo 1.651 preguntas realizadas por diferentes bloques. Uf, ¿en serio? ¿1.600? 1.651. Fua. Es normal esto, ¿no? Que se labure así. Ahí va a estar también el Chino Navarro, que es secretario de Relaciones Parlamentarias, va a estar acompañando a Cafiero. También, esto es 3:30 de la tarde. Va a estar también Cecilia Todesca, que es la vicejefa de gabinete. Veremos a ver cuál es el show en el Congreso. Bien. Mientras tanto, el Senado debate ley de teletrabajo. Parece que sale el proyecto que salió en diputados. Comenta Telam. Proyecto resistido por el sector empresario. Establece presupuestos mínimos para el trabajo a distancia, el derecho a la desconexión. Qué interesante eso, ¿eh? Uh-huh. Si es que lo venía charlando acá en la columna de los sábados de FEAS, Sofía Escacerra,